Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola, hola gente, bienvenidas y bienvenidos a La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Les agradecemos como siempre a todas las personas que nos están escuchando y también a las personas que nos envían siempre información sobre sus actividades, que nos envían los reportes y que nos comparten muchísima información relevante para construir este programa sobre los temas que a ustedes les interesan. Aquí estamos en cabina, mi compañera Fabi, está Leo, está Juaco y yo, que soy Génesis, y desde acá les mandamos un abrazo rebelde a las personas que siempre nos siguen. Y también le damos las gracias a toda la gente que nos escribe a nuestro correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org o que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Y también los que nos siguen en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabulla. Bueno, y el día de hoy tendremos información sobre el programa de reducción de emisiones de carbono causadas por deforestación y degradación de los bosques. Esto se conoce como Red Más por sus siglas en inglés. Y vamos a conocer sobre la reciente declaratoria del pueblo indígena Bribri de Talamanca contra la implementación de esta propuesta en su territorio. Además, les compartimos información de nuestra compañera Fabiola Pomareda respecto a la acción legal que está preparando la comunidad de Bagaces en contra del gobierno debido a la contaminación del agua con arsénico en la zona. Además, y como siempre, nos llegan reportes desde las comunidades e invitaciones para la agenda de los próximos días. Así que con esto y más, arrancamos en La Cabuya. Para empezar el programa de hoy, les queremos compartir varias informaciones relevantes de nuestra región. El pasado domingo se realizaron varias movilizaciones de carácter familiar a lo largo de Chile con la consigna No Más AFP. Las administradoras de fondos de pensiones, AFP, son instituciones financieras privadas encargadas de administrar los fondos y ahorros de pensiones. Estas fueron creadas en Chile en noviembre de 1980 durante la dictadura del genocida Augusto Pinochet y significan otra nefasta herencia de la dictadura validada desde la Constitución chilena. La marcha fue convocada por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipal, CONFUSAM, y al llamado se sumaron muchos y diversos sectores, como estudiantes y sindicatos, para manifestarse contra las AFP. La marcha se replicó en 40 ciudades y se registró a nivel nacional más de 750.000 personas que participaron de la movilización. Eso lo dijo a Radio Cooperativa el secretario general de la Confederación Bancaria y vocero de la coordinadora No Más AFP, Luis Mesina. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció esta semana que ya están casi listos los protocolos de funcionamiento de las 23 zonas y 8 campamentos veredales donde se ubicarían las FARC tras la firma de la paz y en las que se llevará a cabo su desmovilización y desarme. Estos documentos, que deberán estar listos antes de que se haga público el acuerdo final de paz, se están trabajando bajo la coordinación del Gobierno Nacional, la presencia de las administraciones locales y la fuerza pública de ese país. Las zonas veredales son los sitios donde se iniciará el proceso de reincorporación de los guerrilleros a la vida civil y estarán alejados de cascos urbanos, cultivos ilícitos, parques naturales, resguardos étnicos o zonas mineras. Estas zonas veredales hacen parte de los acuerdos entre el gobierno y las FARC para proceder bajo la supervisión de las Naciones Unidas con el desarme y desmovilización de la guerrilla. Y, como lo dijo el Ejecutivo en su momento, estos protocolos serán una especie de reglamento para evitar cualquier tipo de falla o afectación a esta etapa del posconflicto. En la recuperación de tierras de finca San Andrés, en el territorio originario Brorán-Térraba, se reunieron durante el pasado 17 y 18 de julio importantes autoridades, organizaciones y comunidades originarias que rechazan el proceso de consulta que impulsa el gobierno costarricense. Según un comunicado de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, las y los originarios presentaron y ratificaron sus intenciones y voluntades para seguir trabajando y luchando de una forma unida y coordinada en defensa de sus culturas y territorios y a la construcción de un mejor vivir para sus pueblos de acuerdo a sus culturas y con autonomía. En esta reunión se acordó no participar en el proceso de consulta que pretende desarrollar el gobierno en los 24 territorios originarios del país. Esto hasta tanto no se completen los procesos de recuperación o saneamiento territorial de sus territorios y no hayan avances sustanciales en los procesos judiciales. En estos procesos se abordan los hechos de violencia de personas totalmente identificadas contra los pueblos originarios y en los cuales reina hasta hoy una total impunidad. Las personas integrantes de las organizaciones y comunidades originarias presentes expresaron que el proceso de construcción del mecanismo de consulta a pueblos indígenas que impulsa el gobierno de Costa Rica actualmente no es prioridad en este momento y lo rechazan ya que, primero, no es una iniciativa que nace de los pueblos originarios. Además, es una idea impulsada por grupos de poder que apoyan el proyecto hidroeléctrico El Diquís y por terratenientes que usurpan tierras en territorios originarios, como la Comisión Cantonal Bonaerense. Todas las personas presentes se comprometieron a trabajar de manera conjunta y coordinada por el bienestar y autonomía de sus pueblos, ya que sus prioridades son la recuperación de sus territorios y poner fin a la impunidad ante los actos de violencia de los que han sido víctimas. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar este programa de La Cabuya, porque realmente está llegando a las comunidades, a la audiencia que sigue escuchando, porque de esta manera también se informa, pero también se forma. Muchas veces no conocemos nuestra realidad, no conocemos una realidad de país, y entonces es una invitación para que ustedes constantemente puedan sintonizarnos por esta frecuencia. La Cabuya, luchas justas y dignidad. A nivel nacional e internacional se han venido desarrollando propuestas y acciones urgentes para reducir el impacto ambiental que tienen las acciones humanas. Una de las iniciativas que ha adquirido popularidad entre diversos sectores, pero a su vez ha generado fuertes polémicas y controversias, es Red Más. Red Más es un mecanismo impulsado en nuestro país por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO y el Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, pero es el Banco Mundial quien recauda los fondos públicos y privados a nivel internacional para financiarlo. Y ojo, porque el objetivo de esta propuesta se supone que es el de compensar las emisiones de carbono, es decir, suena como una iniciativa verde que va a ayudar a proteger los bosques, pero en realidad esto lo están haciendo promoviendo que las industrias y los países más contaminantes le paguen a otros países y comunidades para que ellos conserven los bosques que poseen, es decir, es como que yo le pague para limpiar la conciencia de la contaminación que estoy produciendo a otras comunidades. Suri Méndez, del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, quienes han acompañado y trabajado con comunidades del territorio Bribri de Talamanca, nos amplía más respecto a Red Más. Red es un mecanismo que significa reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Entonces es un mecanismo de pago por permiso de contaminar, en donde fondos internacionales recogidos por el Banco Mundial son dados a comunidades indígenas o campesinas o sectores forestales para que no toquen zonas boscosas que van a ser las que van a absorber la contaminación por la que están pagando las corporaciones, o que van a comprometerse a proteger el área de cualquier tipo de deforestación. Entonces es un engaño de una falsa solución al cambio climático que hace creer a la comunidad mundial y a todas las comunidades que las corporaciones y los gobiernos están haciendo algo por detener el cambio climático, pero en realidad le están dando permiso a las grandes industrias para que sigan realizando las prácticas de devastación. La iniciativa de Red Más ha sido fuertemente impulsada para implementarse en el territorio indígena Bribri, en la zona sur de nuestro país. Sin embargo, esas comunidades ya han manifestado su oposición, ya que consideran que Red Más no solo es una falsa solución al cambio climático, sino que también es una amenaza para las comunidades que dependen de los bosques. Esto porque Red Más limita el uso tradicional de sus recursos y las prácticas de subsistencia que han realizado las comunidades indígenas por siglos en armonía con la naturaleza. Además, las comunidades indígenas afirman que no se les ha tomado en cuenta para consultarles ni informarles respecto a esta iniciativa. Por estas razones, el pueblo indígena Bribri se ha informado y organizado para oponerse a la implementación de Red Más. Leonardo Buitrago es un representante indígena Bribri y él compartió con La Cabuya un poco sobre cómo ha sido este proceso de organización y resistencia frente a dicha iniciativa. Tuvimos la dicha de que pudimos hacer un aliado, entonces a través de ellos pudimos lograr reconocer la estrategia y por la cual entonces tuvimos cómo compartirnos qué bueno es o qué malo es. Entonces ya una vez informado, así logramos de darles al pueblo para dar información, porque ni por internet hay una información muy clara. Pero con la alianza que tuvimos, gracias a Dios, logramos de hacer el esfuerzo de conseguir un poco de la información. Entonces, por eso es que ahora sentimos de que las cosas no están claras como lo dice la estrategia. Entonces, por ahí nos preocupa mucho esa información. Hemos presentado, bueno, los compañeros, un compañero con a través de una coayudante cometieron un recurso de amparo y fue rechazado porque en realidad dice que no tuvo argumento, pero realmente están los argumentos que sabemos que es nuestra defensa del territorio y también nos hemos manifestado a la Casa Presidencial para decirles que nosotros queremos decir que no queremos el proyecto, pero el gobierno, la ministra de la Casa Presidencial nos dice que eso va porque se va y sabemos que no hay una consulta previa y libre de que como lo estipula el convenio 169 y también como vemos que también violenta el derecho de la cosmovisión de los pueblos indígenas, entonces totalmente no cabe con esa posibilidad que nosotros seamos engañado. Y además sabemos que es un engaño. Nos damos cuenta que es un engaño. Casi 400 personas provenientes de 23 comunidades Bribris se reunieron en Suretca, Talamanca, el pasado viernes 1 de julio para recordar y conmemorar la lucha del ancestro indígena Pablo Presbere, que fue asesinado en 1710. Durante este acto conmemorativo se presentó públicamente una declaratoria del territorio indígena Bribri libre de Red Más. Esta declaratoria es un mecanismo que fue construido por las comunidades para defenderse ante las amenazas que representa la implementación de esta estrategia en sus territorios. Así que vamos a escuchar nuevamente a Leonardo Buitrago, indígena Bribri de Talamanca, y él nos va a comentar más sobre esta reciente declaratoria. La declaratoria consiste en de que el pueblo quede libre de red porque violenta sus derechos ancestrales y que para los pueblos indígenas el bosque se respeta, no es que se conserva, no tiene valor ni precio el bosque y ya como lo está viendo el gobierno en mercantilizar, creo que no es correcto. Entonces ahí esa es la posición de los pueblos indígenas. Y también su reglamento en el RPPP que pudimos lograr de ver un poco los artículos, está violentando todavía, o sea, miente, en otras palabras, lo que dicen conservar. Porque en una de sus artículos dice que los árboles de 100 años se debe de eliminar. Entonces, ¿cuál es la conservación que se hace? Es algo que nosotros nos preocupamos. Entonces, quiere decir, ¿y quién está detrás de eso? Sabemos que la plata que pone el Banco Mundial son las grandes empresas mundiales que hay. Están los madereros, están todos los que están dañando el ambiente y son los que están poniendo plata para ese proyecto. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a tener? En marzo de este año, el gobierno dio por terminadas las etapas de información y preconsulta para implementar la estrategia red en nuestro país, y eso sin que las comunidades bribris fueran realmente tomadas en cuenta ni aprobaran este proceso. De ahí la importancia de la resistencia y la organización del pueblo bribri para decirle no a Red Más a través de una declaratoria pública. Pero ¿cuál es el respaldo legal que tiene esta declaratoria? Escuchemos a Suiri Méndez del programa Kioscos Socioambientales, que nos comenta cuáles son los mecanismos internacionales que respaldan esta decisión de los pueblos indígenas de declarar su territorio libre de Red Más. Lo respaldan convenios internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT, la ley indígena 6721, y compila todos los artículos en donde se proclama que las comunidades tienen derecho a la autodeterminación de sus propias formas organizativas para tomar decisiones que sean coherentes con su cosmovisión, en respaldo de su autonomía, y pues también en la crítica, ¿no?, de que los gobiernos tienen que garantizar procesos transparentes, abiertos, con el ritmo que las comunidades decidan, en el idioma de las comunidades, y pues que sean procesos libres, previos e informados. Y pues como este no es el caso de la estrategia red en Costa Rica, pues se ha construido con una representación mínima que el gobierno fue el que eligió, ¿no?, en el sentido que se fue dando, ¿no? Si el gobierno abrió una puerta para decir que cualquier persona voluntaria llegara, pero no garantizó los mecanismos para una participación de las comunidades, pues no se garantiza que se cumpla el derecho que dice en la declaratoria, en el convenio, que el gobierno tiene que garantizar que los pueblos en total sean los que participen, no ciertas personas. Y pues esto es lo que ha estado sucediendo con Red, y lo que termina de consecuencia es que las comunidades en general y cada poblador o pobladora de los territorios no conoce la estrategia, no sabe quiénes son los involucrados, cuáles son las consecuencias para su territorio. Ya el gobierno está a punto de recibir 63 millones de dólares para empezar a implementar la estrategia. Ya el gobierno está moviendo los decretos presidenciales para que se implemente la estrategia red en el país, y las comunidades no saben qué es. Entonces, pues la declaratoria se ampara en todos los convenios internacionales para proclamar su autonomía y su autodeterminación sobre sus propias decisiones en sus territorios. Hemos escuchado hoy las voces de Suiri Méndez del programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica y de Leonardo Buitrago, representante del pueblo indígena Bribri de Talamanca. Ambos se refirieron a las amenazas detrás de la implementación de la estrategia Red Más en nuestro país. Así es, Fabi, y desde La Cabuya queremos dejar muy claro que apoyamos todas las reivindicaciones de nuestros pueblos indígenas en defensa de su autonomía y libre determinación. Por esto, denunciamos las acciones que se siguen tomando desde el gobierno y que afectan a estas comunidades, ya que no se están siguiendo los debidos procesos de información y consulta que establecen las leyes y convenios, tanto a nivel nacional como internacional. Y definitivamente seguiremos muy cerca este tema para visibilizar la organización y resistencia indígena de todos nuestros pueblos originarios y denunciar los atropellos sistemáticos que se dan en nuestro país a los derechos que tienen estas comunidades. Bueno, y respecto a este tema y a las luchas de los pueblos indígenas, vamos a pasar a escuchar un poquito de música. Vamos con esto que se llama Rap de Luz, que es un colectivo de diferentes raperas y raperos mexicanos y de otras zonas de Latinoamérica que se han unido para escribir canciones desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Fuera de la pista de los partidos políticos y de la cuestión electoral, construir una alternativa ya no solo para los pueblos indios, ya no solo para los zapatistas, sino unirnos con campesinos, con obreros, con mujeres, con artistas, con jóvenes, con gente que hace medios de comunicación o que trabaja en los medios de comunicación, para ver si es posible hacer esto que estamos planteando desde el principio, a saber, es posible hacer una política que no se plantee la toma del poder. Luchan por salud, educación, independencia, tierra, paz, libertad, democracia.

alegre rebeldía desde las comunidades. La Asociación Ciudadana Acceder es una organización que reúne activistas y personas comprometidas con la defensa y reconocimiento de los derechos humanos en Costa Rica. Sus ejes de trabajo giran en torno al litigio estratégico y la comunicación como herramienta para informar y empoderar a la ciudadanía sobre sus derechos en temas como fertilización in vitro, anticoncepción de emergencia, interrupción terapéutica del embarazo, estado laico, entre otros. Aquí en La Cabuya conversamos con Margarita Salas, quien forma parte de Acceder, y ella nos amplía más sobre sus objetivos y proyectos y también cómo podemos conocer más de su trabajo. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Margarita Salas Guzmán, soy integrante de Acceder, soy psicóloga y comunicadora. Acceder, Asociación Ciudadana Acceder, somos una organización sin fines de lucro que nos fundamos en el 2015. Nuestro objetivo tiene que ver con combinar el expertise jurídico con las herramientas comunicacionales y de las ciencias sociales para la protección y el avance de los derechos humanos en general y especialmente de los derechos de las personas LGBT y de las mujeres. A nosotras nos preocupa mucho el tema de discriminación por género, por orientación sexual y por identidad de género también. Bueno, nosotros tenemos un gran objetivo que tiene que ver con el litigio estratégico, y el litigio estratégico quiere decir llevar casos específicos que tanto a nivel nacional o internacional tienen un impacto en la manera en que se está entendiendo la administración de justicia en algún tema específico, ¿no? Entonces, casos que tienen que ver con temas que han sido conflictivos y que el país no ha logrado resolver favorablemente desde la agenda de derechos humanos. Estamos hablando en algunas ocasiones de casos que tienen que ver con aborto, casos que tienen que ver con reconocimiento de las uniones entre parejas de personas del mismo sexo, casos que tienen que ver con reconocimiento a la identidad en el caso de personas trans, también con casos de violencia hacia las mujeres, violencia basada en género, publicidad, discriminación sexista en la publicidad. Es decir, a nosotros nos parece que hay casos emblemáticos en los cuales queda claro que sea el Estado o actores privados no están cumpliendo con la normativa que el país ya tiene y que existe, y entonces a veces es necesario empujar un poco para mostrar que esto está sucediendo de esta manera, ¿no? Nuestra organización además también quiere llevar un poco del conocimiento legal a las organizaciones sociales y a las personas en general, porque muchas veces cuando hablamos de derechos humanos lo hacemos de una manera muy, muy abstracta, ¿verdad? Y un poco alejada también de la realidad legal que implica los derechos humanos, y en ese sentido pierden un poco su potencial de protección concreta frente a vulneraciones y violaciones específicas de derechos. Entonces, nosotras creemos que es importante que la población comprenda un poco más cuál es la normativa que existe en el país, que protege sus derechos, porque Costa Rica firma y ratifica todo, pero no necesariamente lo cumple todo. Brindamos capacitaciones, también nos han llamado diferentes instancias estatales, ¿verdad? Ahora, de cara a la luz del decreto 38.999, para brindarles capacitación sobre cómo este decreto tendría que aplicarse, qué es la discriminación, qué quiere decir el principio de igualdad y no discriminación en la práctica en las instituciones públicas. Pueden encontrarnos en Facebook. Nuestro Facebook es Acceder, Acción Estratégica por los Derechos Humanos. También nos pueden encontrar en Twitter, acceder.cr. Pueden escribirnos al correo info@acceder.cr. También comentarles que Acceder recibe pasantes y trabajos comunales universitarios. Entonces, si ustedes necesitan hacer trabajo comunal universitario o hacer una pasantía, nuestra organización puede recibirlas. Hemos tenido trabajos muy satisfactorios con la ULACID, con la Universidad de Costa Rica, con la Universidad Nacional, y entonces estamos abiertas a esas posibilidades. Y también, si usted es una persona interesada en sumarse a la lucha por los derechos humanos, especialmente de las mujeres y de las personas LGBTI, nosotros somos una organización que la mayoría somos personas voluntarias, entonces también puede sumarse a la organización. Entonces les animamos a que nos escriban a info@acceder.cl. Como dice mi pueblo. Escuchábamos a Margarita Salas, quien forma parte de Acceder, y nos llega información también desde la organización Luz y Esperanza en Upala. Ellas y ellos nos comentan sobre la problemática del agua ocasionada por el desvío de ríos importantes y que han provocado inundaciones en algunas comunidades y grandes impactos en la flora y fauna de la zona. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia García Escuero, de la organización Luz y Esperanza, de Upala. Muy buenas, aquí le habla Camilo Espinosa Potoy, representante de Luz y Esperanza del distrito de Buenavista. Mi objetivo de estar hablando con ustedes es porque tenemos una problemática en la zona. Realmente estamos hablándole de agua, más que todo el problema que tenemos con el agua en la zona, porque han desviado el río Guacalito, el río Pisote, dos ríos muy importantes que le dan un acuífero especial para las comunidades de aquí de Las Camelias, que en este momento se quedó sin esta parte de fuente de vida de agua y que se fue desviada por grandes arroceros que sin algunos escrúpulos la echaron para allá sin recordar que dejaban a la fauna silvestre sin nada y que realmente poblados que están siendo afectados por las inundaciones son Pavas, Delicias. Las otras comunidades que se están viendo afectadas es México y San Ramón. Este acuífero que perjudica, como dijimos, a estas comunidades, también han sido afectadas lo que es el refugio silvestre, las aves, ese ciclo tan importante de aves que vive en la región. Ha sido afectado el río Papaturro, también fue sellado, que ahí gran parte de lo están sufriendo los hermanos de allá de Nicaragua, más que todo el sector de Papaturro, porque se les ha secado su río, que es su fuente de trabajo, su fuente de mercados. Todo es su vía de comunicación para salir hacia Lago, San Carlos y resto del país de Nicaragua. Y por otro lado, nosotros acá también hemos sido perjudicados porque nuestra fauna silvestre ha sido muy perjudicada, asimismo que la laguna muy especial que había ahí, que en un pasado sirvió hasta de turismo, hoy por hoy es más bien usada muchas veces con animales como búfalos y ganado ya natural, ya ahí no existe casi laguna. Nosotros estamos canalizando y buscando los medios para solucionar la problemática, porque aquí no es que digamos nos pongamos a pelear con las empresas ni las instituciones, sino debidamente buscar las personas que nos estén ayudando. Estamos haciendo foros para ver la problemática y la solución de la problemática. De la misma forma, les invitamos a un foro en el Salón Comunal de Pavas, sábado 6 de agosto a la 1 de la tarde, con salida de un bus de la Escuela San José de Upala a las 12 del día. Agradeciéndoles, nos despedimos la organización Luz y Esperanza de San José de Upala, el compañero Camilo Potoy y su servidora Patricia García. Cada vez son menos los ríos vivos en Costa Rica, ya que las amenazas son muchas. Hoy conoceremos de la voz de Raquel Bolaños y Carlos Marín del movimiento Ríos Vivos Costa Rica sobre la lucha que llevan ante los proyectos hidroeléctricos y la forma en que se organizan en varias comunidades de la zona sur del país sobre este tema que tiene que ver directamente con el futuro de Costa Rica. Les saluda Raquel Bolaños y Carlos Marín del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica. Este movimiento agrupa comisiones, asociaciones, colectivos y comunidades que luchamos para proteger los ríos de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobruz. La mayor amenaza que enfrentamos es la expansión hidroeléctrica, ya que cada uno de esos proyectos pide la concesión del 90% de caudal de nuestros ríos, poniendo en peligro el acceso al agua y la vida de nuestras comunidades. Sí, como parte del trabajo que hacemos, estamos haciendo incidencia con las instituciones, las municipalidades, la SETENA, que es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que es la que se encarga de hacer la evaluación ambiental de los proyectos. Y es quizá el punto más importante de incidencia sobre estos proyectos. También realizamos reuniones comunales en las que le informamos a las personas de las comunidades los impactos que pudieran tener estos proyectos hidroeléctricos, en contraposición con lo que vienen diciendo las empresas de que los proyectos van a generar una gran cantidad de empleo y que eso va a representar un favorecimiento para la economía local, etcétera. Y nosotros, pues, en mucha medida desmentimos lo que ellos dicen, porque creemos que la mayoría de los impactos son más negativos que los pocos positivos que se pueden tener. También realizamos marchas eventualmente en las comunidades para que la gente de la comunidad escuche y también participe. Muchas de las personas son, digámosle, personas que viven en esas comunidades que están siendo afectadas, y ellos también participan en este tipo de marchas y otras reuniones, ¿verdad? También estamos presentes en las redes sociales. En este momento tenemos un Facebook que se llama Ríos Vivos Costa Rica, al que estamos invitándoles a ustedes a que pues nos sigan, que lo busquen, y les invitamos a participar con nosotros y dar esta lucha. No puedes poner nombre, no me puedes apresar, mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua desde la cordillera. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica está celebrando 10 años de lucha y organización de mujeres indígenas y campesinas del país. Han planeado una jornada de diálogos y esto será del 8 al 12 de agosto en la sede de la Universidad de Costa Rica en San Pedro. El lunes 8 será el conversatorio Feminismos y Vida Cotidiana en la Red. El martes 9 se hablará de la agroecología, el miércoles 10 sobre la lucha por la tierra, el jueves 11 sobre la lucha por el agua y el viernes 12 el conversatorio se titulará La defensa de los derechos humanos. Todos serán a las 10 de la mañana en la sala de usos múltiples bajo el girasol en Estudios Generales. Además, durante las tardes habrá una exposición de pinturas y venta de productos agrícolas y de las panaderías de la Red de Mujeres Rurales. Bueno, y el sábado 30 y domingo 31 de julio habrá un festival de cultura asiática, coreana y japonesa. Esto se realizará en Santa Ana, 300 metros al norte de la Cruz Roja, frente al Más por Menos. El fin de esta actividad es celebrar la festividad de las estrellas. Esta fiesta celebra el encuentro entre dos amantes, las estrellas Orihime y Ikoboshi, a las que solo se les permite verse una vez al año. Va a haber danzas japonesas y coreanas, proyección de películas y cortos de anime, clases de japonés y un taller de cómo preparar onigiri y sushi. También se realizará un foro sobre la historia del anime, un taller de origami y un espectáculo de fuego. Para más información sobre esta actividad, a la gente que le interesa la cultura japonesa puede llamar al 8468-6450. 8468-6450. Y para el viernes 5 de agosto se ha organizado el tributo al artista Chavela Vargas titulado Las Simples Cosas. Será una noche de música, teatro documental y audiovisual. La entrada es gratuita y será en el Instituto México, que queda en Los Yoses de la agencia Hyundai, 250 metros sur. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Bueno, y tenemos una invitación de la comunidad de Peralta de Turrialba para las actividades culturales que se realizarán los días 13 y 14 de agosto en conmemoración de los 113 años de fundación de esta comunidad. Les dejamos el audio que nos hizo llegar Karen Orozco con la invitación. Saludos a todos los amigos y amigas de Radio La Cabuya y a todos los colectivos y colectivas que forman parte de él. Les envío igual un cordial saludo y también para invitarles a las actividades culturales que se van a llevar a cabo en la comunidad de Peralta de Turrialba los días 13 y 14 de agosto en conmemoración de los 113 años de fundación de esta comunidad. Vamos a tener actividades culturales como obras de teatro, ventas de comidas tradicionales que se vendían en la época del ferrocarril. También contaremos con partidos de fútbol. También para los que son amantes del ciclismo recreativo, también hay una actividad. Y esta información y mucho más la pueden encontrar en la página de Facebook de Amantes del Tren Costa Rica. Y muy pronto vamos a estar lanzando el evento en Facebook, donde tendremos en detalle la información de todas las actividades. Les invitamos entonces muy cordialmente a estas actividades para que colaboren con la comunidad, y el dinero que se recaudará de todas las ventas y demás actividades va a ser beneficio de la comunidad de Peralta para restaurar la estación del ferrocarril. Esta actividad es organizada por el grupo Amantes del Tren Costa Rica y la Asociación de Desarrollo Integral de Peralta. Muchas gracias y les envío un abrazo a todos y a todas. Que tengan un excelente sábado. Y así nos despedimos de La Cabuya, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y de diversas comunidades de todo el país. Les agradecemos sus reportes de sintonía y queremos recordarles que nos pueden mandar información sobre sus actividades y eventos al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org. También nos pueden mandar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 o visitarnos en Facebook como La Cabuya. Bueno, y un abrazote a toda la gente que nos escucha a través de Radio Actual 107.1 FM y también a las personas que nos escuchan a través de Orotina Online, de Radio Zona Alta en Monteverde, de Radio Comunitaria Monteverde también, de Radio Brunca Online y de Radio Ubita. Nos encontramos entonces la próxima semana para seguir tejiendo resistencias desde la radio. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.